madre del Hijo de Dios, Emmanuel. Noche judía, no noche judía, todas las naciones te recordarán. Tengo el tiempo, el niño ha nacido, creciendo en la gracia de Dios. Comienza la obra de Dios en sus manos al salvar al más vil pecador. El mundo en tinieblas ante sus palabras, pues quien como él nunca habló. Pues sana al enfermo, liberta al cautivo del pecado de su horrible prisión. Noche judía, no, no, no, no, no, no, no, no, noche judía, todas las naciones. Tercer día, cual resucitado, se muestra a los santos de Dios.